nos referimos al Dios universal que puede cambiar nuestra vida y portarnos como personas. Cuando el espíritu avanza, crece, domina el cerebro y en lugar de lo negativo, egoísmo, odio, ambición, maldad, etc., coloca ideas positivas, paz, amor, armonía, bondad, justicia, etc. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es el verdadero cristianismo. Esto es la Iglesia pobre de Cristo, la que vivimos y predicamos un grupo de familias, obreros y obreras en Mallorca, y que tratamos de dar a conocer a los demás obreros y obreras de España y del mundo entero. No hay otro camino, no hay otra solución que Cristo, o sea, un verdadero cambio en la vida de cada ser humano. Ser cristianos de verdad, nada pues de católicos del Papa ni de protestantes de Lutero, y claro está, ni de capitalismo ni comunismo, pero sí cristianos de Cristo. Cayetano Martí. Bien. Esto del canónigo, ¿quién lo tiene? ¿Eh? La catedral de Madrid. José María González Ruiz. Santos políticos. Pues bien, los primeros cristianos entendieron que aquellos valientes que no se habían doblegado ante el César eran los mejores ejemplos del mensaje evangélico y empezaron a darles culto. Eso sí, no un culto de adoración que únicamente ya le era debido a Dios, sino de veneración fraternal. Viniendo ahora al caso que nos ocupa, es indudable que en la zona republicana de nuestra guerra hubo una persecución específicamente religiosa. Ciertamente, la misma Iglesia era en parte culpable de ello, por no haber predicado el Evangelio con el atractivo debido a favor de los pobres y marginados. Pero los que concretamente fueron asesinados eran hombres y mujeres seriamente religiosos y conscientes de que su permanencia en aquel ambiente les podría acarrear la muerte por su condición religiosa. Estas beatificaciones deberían haber ido acompañadas de un acto de petición de perdón de la Iglesia española por haber sido de alguna manera cómplice de aquella horrible matanza. No hay nada más, Ryan. No. Bueno, aquí hay copias. Me parece que hay copias. Bueno. Este canónigo, que yo le envío una copia, me contesto, quiero leerme esta carta. Iglesia pobre de Mallorca. Amigo José, salud y paz. Bien por tus escritos, bien por el que tienes copia al dorso. Nosotros, la Iglesia pobre de Cristo, contamos nuestros santos por millones. No son, claro está, adorados, venerados, etc., pero sí recordados. Y aquí en Mallorca son centenares de mártires, obreros, pobres del mundo, hambre, explotación, guerras, etc. Y sobre todo esto, la persecución por la Inquisición, torturas, escarnio, burlas, robos, etc. Y después, la muerte, que en general era ser quemados vivos. Pero ya, gracias a Dios, todo esto pasó, y ahora es el gran momento histórico del renacer de la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia pobre, que un día fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el sublime rabí, y que Dios, bendito sea, ha reservado para dar luz entre tantas tinieblas en la humanidad. Ánimos, amigo José, y ya sabes, si en tus escritos dices algo sobre nosotros, te lo agradeceremos, pero claro está, no como una secta más, pero sí como la Iglesia de Cristo. No hay otra, ya que el catolicismo y el protestantismo hace muchos siglos que se separaron de nosotros. Pero pedimos a Dios que estas organizaciones religiosas vuelvan a Cristo. Con saludos fraternales, Cayetano. Bien. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y alcanzando él los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ya basta. Aquí, tú mismo, Tomé, ¿quieres coger este libro? Esto que me ha dicho de este Fiore, o este, es italiano este. Sí, Joaquín Fiore. Sí. Buscaba porque yo no he marcado nada, no he, pero basta unas líneas donde empieza esto. Pero no hay nada marcado, ¿eh? No, pero busca en el índice donde está este. Joaquín Fiore, una nueva teología de la historia. Nacido hacia el año 1135 en Calabria, Joaquín de Fiore, Joaquino de Fiore, consagró su vida a Dios después de realizar un viaje a Tierra Santa. Ingresó en el monasterio benedictino de Corazze, del que llegó a ser abad. Durante mucho tiempo se esforzó por incorporar su casa a la orden cisterciense. Cuando fue finalmente aceptada su propuesta en el año 1188, Joaquín y su grupo de fieles ya se habían alejado de Corazze. En 1192 fundó una nueva casa en San Giovanni de Fiore. Joaquín se... es igual. Es la idea de este hombre es uno más. Claro que yo no lo he leído todo, pero... uno más de los bastantes que ha habido dentro del catolicismo y del protestantismo, pero principalmente dentro del catolicismo, que han querido seguir una línea, para que lo entendáis, más o menos como Francisco de Asís. Pero siempre ha pasado lo mismo. Han querido reformar la iglesia desde dentro, y ahí está el fallo. Porque siempre el Vaticano, que viene a ser una especie de púlpito, ¿no? El púlpito de, ¿cómo se dice? Estos, los tentáculos, ¿no? Recoger aquello y para ellos. No. Si los de arriba, de la Iglesia Católica, o del protestantismo, las sectas, etc., no cambian ellos, los de arriba, abren la puerta total, así, los que están dentro, como este canónigo, que tiene que escribir estas cosas así, por ejemplo, como ha dicho, de los pobres. Ciertamente la misma Iglesia era en parte culpable de ello por no haber predicado el Evangelio con el atractivo debido a favor de los pobres y marginados. Siempre estamos con las mismas. Estar con los pobres, a favor de los pobres, pero nunca se presentan como iglesia pobre. Caramba. Y vosotros podréis preguntarle a mí, si queréis, ¿por qué siempre insisto en lo mismo? Porque no se puede servir a Dios y al dinero. La cosa está clara. ¿Y por qué esto? Porque es el desequilibrio de la humanidad. Y ahí tenemos la prueba de todo lo que está pasando en nuestro mundo, explotados y explotadores. ¿Cómo puede haber paz, armonía? ¿Cómo se puede vivir en paz en nuestro mundo? Es imposible. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la paz que os doy. No es como la paz esta que dan los hombres. Son palabras de un maestro, la cosa está clara. ¿Y cómo puede haber paz si uno come y el otro se muere de hambre? Uno acapara precisamente las riquezas que produce el otro. Miles de años ya, el profeta lo decía tan claro, Isaías, y en aquel tiempo no será como ahora, porque ahora edificamos y otro mora en la casa. Sembramos y otros recogen. Lo dijo el profeta. Ni siquiera el judaísmo, ni los sacerdotes, ni la gente rica judía han querido entender a Isaías. No han querido entenderlo, y está bien clara la cosa. No tenéis que estar asombrados si, por ejemplo, ahora a ti, a este señor, al canónigo, que seguramente lo sabrá enseguida el obispo de Málaga y lo sabrán la conferencia episcopal, aquí hay algo ya bastante fuerte, dejadme que lo de ahí un poco. Y ahora es el gran momento histórico del renacer de la, y pongo en letras mayores, mayúsculas, verdadera Iglesia de Cristo. La iglesia pobre que un día fundó el obrero carpintero. Y cuando digo más abajo, pero si la iglesia de Cristo, no hay otra. Ya que el catolicismo y el protestantismo hace muchos siglos que se separaron de nosotros, pero pedimos a Dios que estas organizaciones religiosas vuelvan a Cristo. Repetiré, ya que el catolicismo y el protestantismo hace muchos siglos que se separaron de nosotros, preguntad a la Iglesia Católica en el Vaticano, a todas las sectas protestantes, a los testigos de Jehová, a ver si se atreven a decir lo que digo yo a ti también, sencillamente, pero tan claramente. ¡Se separaron de nosotros! No sé qué pasará cuando lo envíe yo también a la prensa. Se separaron de nosotros. La iglesia verdadera, el cristianismo verdadero, no se atreverán a decirlo, ni católicos ni protestantes, ni siquiera la iglesia de Rusia, aunque vengan de Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejaron a Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero, y se fueron al dinero. Oiréis, si decís esto a la gente, sobre todo a los teólogos católicos, en Palma mismo, acudid al obispo mismo si queréis, y decirle esto, y seguro, no, y este hombre se pasa, y está fuera de sí, está loco, ¿no? Pero insistirá el teólogo, pero si vosotros salís de la iglesia católica, ¿acaso no os habéis dado de baja? Sí. A mí también me bautizaron en la iglesia católica, y a mis abuelos, y a los abuelos de mis abuelos. Y a ellos les presentaron la cosa muy clara, o la plaza esta de Gomila, que que entonces no era una plaza, era un terraplén, o allí quemados, o bautizados, lo que queráis. ¿Os dais cuenta? Y muchos dijeron, pues, la hoguera. Nosotros morimos por Dios, a la hoguera. Otros no pudieron aguantar aquello, y... pero tenía que haber un grupo, unas personas, unas familias que tenían que quedarse vivos ahí y pasar de padres a hijos todo esto. Y con tanta gente que hay en Mallorca, con tantos descendientes del judaísmo, con tantos chuetas, que se ha dicho hasta ahora, precisamente tenía que ser yo cargar todo el peso. ¿Por qué? Yo estoy más que contento con este peso. Y cuando el maestro empezó a enviarme personas, dice, bueno, aquí ya tienes estos, y en marcha. Pero maestro, ahora me hará sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo confiar de estos hombres y mujeres? Puedo confiar en vosotros. No puedo confiar en vosotros. La cosa está clara. Puedo confiar. ¿Por qué? Porque ya os he dicho en otras ocasiones, cuando el maestro después me dijo, pero tienes que confiar, ¿no ves dónde estaban estos? Pero todos, no, mira. Ah, sí, este sí, este no, este sí, este no. ¿Y ahora qué? No, no tienes que decirlo a nadie. Ya se darán cuenta ellos mismos. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Por qué yo insisto tanto ahora mismo en esta carta? Momentos históricos. He conocido muchas sectas protestantes, seguramente habréis conocido algunas de vosotros, pero todos tienen su fundador, la secta, y enseguida ya organiza la cosa, ricos y pobres, y ala, legalizados por el Estado, y como dice allí Gori, y a comer de la sopa boba. Entonces, cuando os he dicho antes de estos seres, hombres y mujeres, pero en general eran hombres, que dentro de la misma Iglesia Católica querían reformar la cosa, hasta hubo papas que querían reformar bastante y fueron víctimas de los suyos mismos. Dejemos ahora la historia esta sanguinaria de ellos. Pero cuando yo he ojeado este libro, y me ha traído también, ya he... ¿para qué? Ya he visto ya toda la trayectoria, he podido ya leer todo el libro. Hay que entender la cosa. Detalles históricos de esto y lo otro, que esto ya pertenece a la parte que diremos de cultura, saber cosas, pero no olvidéis nunca aquello que tantas veces he repetido, de que todo lo que se ha escrito se escribe y se escribirá sobre las cosas de Dios, del Espíritu, ¿no? Ya lo sé, no me son extraños. ya podéis oír ahora, ¿qué dirían los teólogos? ¿Qué diría el Vaticano mismo ahora, oyéndome? ¿Pero qué dice este hombre? Sí. Sí. Sí. Y vosotros, los que ya hace tiempo que me conocéis y que me escucháis y que meditáis las cosas del Espíritu, os daréis cuenta de que se llega a un punto de que ya se puede decir. Se puede decir, escribir todo lo que se quiera. Habéis llegado en el punto básico. Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios, etc. Dios es espíritu, hay que adorar en verdad y en espíritu. Ayer por la transmisión, esto del punto y aparte, me quedé solo yo, porque ya Magdalena se fue a dormir, yo me quedé aquí, a ver qué dicen, y había un sacerdote, había, bueno, unos personajes que no era tan fiera la cosa como la cinta que me dejó Tomeu, que por cierto la oí casi todo al final, aquello, pero parecía una pescadería, esto de la tele no tanta pescadería. Si Dios es redondo, si Dios es cuadrado, y el cura lo que defendía era la religión en la escuela, meter ahí la pata, cobrar y... ¿Dónde está todo esto? Una cinta que tomaban parte, que era la radio esto, la tele también, bueno, que tomaban parte público que había dentro, y uno parece que dijo, y esto parece que es un Dios como una farmacia, claro, si se curan hay Dios, si no se curan no hay Dios. Aquella mujer que porque se le moría, ha visto morir gente allí, y niños, y no hay Dios, y que este es de Dios, y Dios ha sido formado, creado por el hombre. ¿Cuántas veces he tenido que repetir yo por aquí? Creer o no creer en Dios es lo mismo. Es creer. Este cree en Dios y este cree que no cree. ¿Y si adelantamos? Estos días mi hermano ha ido con... que trabaja con él, así que van en pareja. Él le dice mi chofer, y es el que conduce, ahí dice mi chofer. Tenían libre los dos y se fueron a... ¿Dónde dijo? A Llobío, no sé, a buscar cerdos para... cerdos pequeños para este hombre. Una casa de campo, una posesión, que decimos, y una mujer de unos 60 y tantos años, muy arremangada, decimos aquí en Mallorca, ella cuida los animales, su marido siembra, pero ella con los animales y tiene cerdos pequeños, grandes, y comida y tal, y hasta les digo, ¿qué queréis? ¿Estos cerdos sanados o sin sanar? Porque yo los... o sea, ¿qué hace de médico? Decir, de médico para los cerdos. Les daba explicaciones de las matanzas, de la cuida de los animales y de esto y lo otro, que si una vez una otra mujer del campo tenía unos cerdos que no comían, aquella va y le dice, bueno, no comen porque tienen gusanos, tienes que darle esto y esto y les quitará los gusanos y como un niño. La práctica, la experiencia. Ya podemos ver a aquellos señores escribiendo libros sobre los animales, sobre las plantas, pero sobre todo esto, en este caso, los animales. y el veterinario, con tanto estudio, se quedaría después asombrado, ¿cómo? Viendo a aquella mujer que está sanando y está cortando y haciendo y deshaciendo. ¿Y quién eres tú para hacer todo esto? Sí, pero no hace, no ha hecho bien. ¿Ah? La experiencia. ¿Por qué os digo esto? Por lo que he dicho antes. Creer o no creer en Dios, ¿de qué sirve? Hay que vivir en y con Dios, en y con Cristo. Y, claro, en este caso hay que tener siempre presente que hay que mandar a paseo a todos los dioses de las religiones, porque si no, no adelantamos. Y después, cuando ya la cosa está bastante clara, así, a ver, maestro, yo digo maestro, ¿y qué si decimos maestro, señor, amigo, Dios, Padre eterno? El hombre es lo de menos. Venga, ahora es necesario que me enseñes, que me guíes. Y claro, muchas veces parece que se hacen los oídos sordos y no pasa nada. Y pasa el tiempo. Y parece que no pasa nada, pero pasa mucho. Cuando empezamos a vernos a nosotros mismos, ver la gente, la sociedad, la vida, nos damos cuenta de algo. Después insistimos más. Y vienen sueños, por ejemplo, creo que Manolo no se enfadará, me ha contado un sueño que resulta que está soñando, se despierta, vuelve a dormirse, sigue el mismo sueño, esto algunas veces, así. ¿Os dais cuenta? No sé si os he contado que en una ocasión estaba haciendo yo un techo en el astral, pero un techo muy largo. Y algo curioso, porque en el astral todo es posible, en el sueño todo es posible. Dentro de un cubo pequeño yo metía, y otros que me ayudaban, agua y sacos de yeso. Agua y sacos. Y techo, agua y sacos, y techo, y palades, pero un techo que de kilómetros, hasta que llega un momento, y un momento, yo estoy ya cansado, no paséis más, demasiado, no paséis más. Más que, tengo que ir yo al lavabo y me despierto. Otra vez, en la cama, hago así a Magdalena, que siempre tengo que hacerle así porque se está roncando. Después de la mañana dice, yo no duerme. Venga, que tengo que seguir yo con el techo. Y otra vez, en el astral, y paladas de yeso. No sé si os dais cuenta de todo esto que tiene... Sí. Me gustaría yo poder tener una conversación así, física, dentro del Vaticano, con estos grandes ahí, que no saben nada de nada, por muchos estudios que tengan. ¿Os dais cuenta que del dicho al hecho hay un buen trecho? Enorme trecho. Así un día, y esto me parece que ya lo he contado en otras ocasiones, estamos paseando unos cuantos, paseando en el astral pero volando, y vemos una iglesia católica, una iglesia católica. ¿Qué podemos hacer encima de este campanario nosotros? Bueno, vamos a hacerles una gamberrada. Y teníamos un melón así, y empezamos a comer tajadas de melón. Es, ahora sale la gente de misa. Mirábamos y salían las beatas y nosotros, ¡pum!, los trozos de melón, ¡pum! Y aquella gente, gritos y... Hay que ver cómo me divertía. Pero en otra ocasión, y después ya veréis por qué digo todo esto ahora, me encuentro en el Vaticano una verja, las barreras que da el de hierro, altísimas, unos hierros, unos barrotes. ¿Cómo vamos a pasar aquí? Y allí dentro hay una caja, una casa. Hay que ver este, hay que ver qué hay dentro de esta caja. ¿Pasamos o no? Sí, claro que sí. Pasamos. Simplemente teníamos que hacer eso, retirar como cortinas los barrotes. Abrimos una caja por encima. Y había una serie de libros. Cuando yo desperté dije, caramba, una caja pequeña, tantos libros, y tienen una biblioteca que hay miles y miles de libros, pero las cosas simbólicas, una caja. Y entre estas cosas, caramba, estos tipos, ¿cómo? Y estamos leyendo, con que los chicos castrados cantan mejor, no está mal. Pedid a estos señores o a algunos historiadores y les dirán que hace tiempo, 100 años o 200, ¿no?, que tenían un coro de niños, de chicos. Y a medida que crecían, para que se les conservara la voz, los hacían cascar. Esto sin contar barbaridades que están ahí escritas, y los evangelios. ¿Y qué han hecho de los evangelios? Y esto no es lo que dijo el maestro, ¿qué es todo esto? Bien. Es que solamente puedo ser yo. No, ya os he dicho yo muchas veces. No te dice al maestro, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá. La cosa no falla. Hay una mujer. Me parece que ha estado aquí en esta reunión una vez o dos. No puedo subir la escalera, me cuesta mucho porque es la coja de mi pie que se rompió. Y ahora tenía que partir estos días a Valencia, vive en Palma. Esta mujer viene de vez en cuando y me cuenta sus sueños. La última vez viene y me dice, seguramente la semana que viene, que es esta, iremos a Valencia, bueno, pueblo por Valencia. Y yo le dije, te esperaba, porque seguro que tú podrás ir donde están estos chicos que dicen que han visto ángeles, Pike Porter, y dice, caramba, pero si es al lado, ¿cómo al lado? ¿Tenéis que andar mucho? No, como una barriada aquí, y es como yo te esperaba. Entonces vas y dices, a ver, preguntas a alguien, y dice, sí, tenemos conocidos allí, a ver si podemos tener la dirección de alguno de estos, saber de dónde sacan esto, estos chicos. Porque, no sé si habréis leído ya en la prensa algunas veces que se habla de estos chicos que han venido a Palma, fueron a visitar a una familia en Palma, bueno, terreno, no sé, y hablaron un poco a cuatro personas ahí, pero en la prensa declaran que unos ángeles en aparición, pero humanas, personas, les han dicho una serie de cosas, pero entre estas cosas les han dicho, que están ya en esta tierra, en nuestro mundo, apóstoles, que está Elías, que está Juan. ¿De dónde sacan estos chicos todo esto? Me parece que aquí también hay una copia de una revista. En su día os diremos quiénes son estos. Se oyen las campanas, se sabe, ah, muy bien. Pero ahora viene lo más importante. Lo más importante es ¿puedo contar con vosotros? Ahí está la cosa. ¿Es que vosotros tenéis que hacerme una declaración? ¿Es que vosotros tenéis que daros de alta conmigo? ¿De qué? La cosa es muy seria, más seria de lo que pueda parecernos. ¿Por qué me atrevo yo, y no digo que lo digáis vosotros, por qué me atrevo a decir que el catolicismo y el protestantismo hace muchos siglos que se separaron de nosotros? Podría haber puesto aquí que el catolicismo y el protestantismo hace muchos siglos que se separaron del cristianismo, de la iglesia verdadera. No, que se separaron de nosotros. Ahora vosotros tenéis motivos suficientes para pensar, no faltaría más, puesto que estamos, somos libres. Si Cayetano se atreve a decir esto, una de dos: o está chiflado, o algo muy profundo está manejando la cosa ya. De nosotros, de la iglesia verdadera, de la sinagoga verdadera, del grupo verdadero, de la verdadera filosofía, de la verdadera religión, de la verdadera humanidad o del humanismo, lo que queráis, de la verdad. hace 2000 años que dijeron a Jesús la verdad. Le dice Pilatos, pero ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la tenía delante. ¿Qué es la verdad en nuestro mundo? Lo vemos tan claro. Hay millones y millones de seres humanos que no lo ven. La verdad. ¿Cuántas veces el periquito, un perro, un gato? Miramos ahí al perro. Tenemos la verdad. Cuando miramos al ser humano ya no vemos tanta verdad. Hay mucha mentira. Pero si el ser humano se porta como persona, ahí está la verdad. Por sus frutos los conoceréis. Los publicanos y los rameros os van delante. Ya no puede estar más clara la cosa. La verdad. La verdad es vivir la vida sin ensuciarla. Ahí está la verdad. Ahora si la ensuciamos, ya acudimos a nuestra verdad. Y nuestra verdad no vale, no sirve, ni vuestra verdad ni mi verdad. Es la verdad, y la verdad es universal. ¿Cuántas veces he dicho, ¿y qué? Si me dicen, o me demuestren, no sé cómo, pero vamos, supongamos, que me puedan demostrar que Jesús de Nazaret no ha existido nunca, que Dios no existe. ¿Y cómo pueden demostrarme que Dios no existe? Pero yo seguiré siempre en la misma línea de la verdad. Es imposible negar la verdad cuando la tenemos delante. Hace para un año o más, sí, vino un matrimonio de Campastilla. Esto ya lo he dicho en algunas ocasiones, lo repito ahora porque viene bien la cosa. El marido español, ella francesa, y una niña de 6 o 7 años. Y venían porque ella una depresión y nervios y qué sé yo. Y el marido me dice, pero Cayetano, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Dice, porque yo tampoco, yo soy ateo. Un momento. Yo no creo en Dios. Siento a Dios, que no es lo mismo. Y estábamos allí dentro del cuartito. Y ya, aquel hombre se quedó, sí. Siento a Dios, lo veo. ¿Cómo? Sí. Tú y tu esposa, esta niña, vuestra y yo. Estamos aquí ahora reunidos, sí. Somos 4 seres humanos. Estamos aquí, sí. Entonces, piensa. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Estamos aquí. Yo no puedo negar esto, de que alguien o algo nos ha creado, ha hecho posible nuestra existencia. Puedes negarlo tú, porque yo no puedo, estamos aquí. ¿Te has creado a ti mismo? No. Entonces, yo no puedo negar a mi creador. Dice, hombre, si lo dices así, desde este punto, que esto yo no había... Ah, yo soy ateo también de los dioses de las religiones. Pero Pero ¿quién puede negar la existencia? Caramba, como aquel filósofo que corría por Grecia y decía que no existía el dolor y un perro lo estaba mordiendo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La gente que no decía que no existe el dolor. Si estamos aquí reunidos y no existimos, caramba, a ver qué pasa. Si nos quemamos o nos damos bofetados unos a otros, sentimos el dolor. Y si nos cortamos, ¿estamos vivos? ¿Estamos ahí? Entonces, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Después, el mundo, las plantas, los animales, los soles, mundos, más mundos, estrellas, el universo, ¿no? La matemática, todo esto. Y aquella pobre mujer decía por la cinta esta de Tomeu, ¿no? Sí, pero estos niños se han muerto. Están... tan pequeño todo esto. Y yo digo es tan pequeño porque cuando yo era muchacho y veía la sociedad, la gente, las cosas, y precisamente aquello de la Plaza de la Paja, caramba, ahora estos van a ir a estudiar. ¿Dónde? Un seminario allí con los jesuitas, nosotros de San Francisco, muy cerca de la paja aquella. Y yo empezar de aprendiz de herrero, niños. Pasan los años, claro, después empecé a comprender, mi madre no tenía dinero para pagar a aquellos señores. Y esto te enseñaban en nombre de Dios, caramba. ¿Hay Dios? No hay Dios. Pero después tenía aquí a mi abuelo, me decía, ah, cuidado, procura estar bien con Dios, no con los hombres, los seres humanos, estos, los sacerdotes, mándalos a paseo. ¿Ah? Ahí está la cosa. Resumiendo todo esto, las cartas, esta carta que envió a este canónigo, todo esto, muy bien, la iglesia pobre, la organización sin organizar, este grupito formado por nosotros, no necesitamos socios, pero sí que necesitamos que haya gente que nos comprenda, sea por lo que digamos, mensajes, etcétera, por las cartas que se puedan escribir. Porque esto no quiere decir que tengamos que estar continuamente escribiendo cartas. ¿Cuántas veces basta una frase dicha en su momento a otra persona y le das luz, le ayudas? Pero, ¿qué podemos dar a los demás? Solamente puede dar algo el que tiene. El que no tiene nada no puede dar nada. En este caso, si nuestro espíritu no avanza, ¿cómo podemos dar idea del espíritu? Porque leemos libros, no sirve esto. Experiencia propia. La vida no es, ya lo sabemos, como se dice, un jardín o un lecho de rosas. Hay muchos problemas, hay muchas cosas. Pero, ¿y qué? Sí hay problemas. ¿Y qué? Sí hay que luchar. Luchemos. Y lo chocante es que cuando ves esta cosa clara, la vives, la lucha se hace tan pequeñita que causa risa. Causa risa. Porque a veces me miro las manos, o los pies, o las rodillas, pero sobre todo esto. Un poco esto. Y me río. Tengo que reírme. Y después miro al mundo, miles, millones de seres humanos sufren. Y entonces me coge una tristeza y empiezo a sentir esta tristeza, una especie como de sufrir para otros. ¿Ah? Ahí está la cosa. Toma tu cruz. ¡Ven! ¡Sígueme! Y coge la cruz. ¡Y pesa! Pero después viene el ayudante, el sireneo. Estos días, si María no se enfadara, así lo digo. Un brazo, el derecho y a veces el izquierdo, pero sobre todo el derecho. Y... ¡Ay, ay, ay! Bien. Y para que mi mano pueda patinar un poco, trae un poco de pomada y... Venga. Y punto. Y después María me dice, bueno, ahora cambiemos la cosa, y me pone un poco aquí y ella también así. Ella sentía alivio y tal y... Pero ¿qué pasa si María me hace así con la pomada? ¿Qué pasa? Yo estoy agradecido, muy bien. Pero si me río. ¿Me río, María? ¿Por qué? Pues yo no siento dolor de nada. Y a veces ella me ha dicho, se oye parecido un tric, claro, la música celeste de los huesos. ¿Por qué os digo todo esto? Tratad de comprenderme ya. Yo no necesito que nadie me ponga sobre un pedestal allí, un altar. No, la cosa clara, sencilla. Podéis hacer vosotros lo mismo, o más. ¿Por qué? Podéis hacerlo. Porque habéis sido creados por Él mismo, que me ha creado a mí. No hay privilegios para nadie. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Y a veces, como Tomeo que me dice, es que el tiempo pasa y yo pido y no hay manera, no me escuchan, tienen la puerta cerrada. ¿Y qué? Pero tranquilo. Ahí está la cosa. Y entonces, tengo que repetir lo de antes. ¿Puedo confiar con vosotros? ¿Seréis capaces vosotros de decir, aunque sea al obispo de Palma, al cardenal, al papa mismo? No, ya no hablo solamente de sacerdotes, que diremos pequeños, no, al papa mismo. ¿Seríais capaces ya de decirles, mientras no acudes a nosotros, a la iglesia verdadera, no importa que hablemos? ¿No te das cuenta? Decir esto al papa actual, a Botila este. Y sin embargo, no son tonterías. Tenéis que comprender que durante siglos y siglos han hecho creer a la gente que porque estos señores sean los sacerdotes de la religión que queráis, han hecho creer que porque tienen sus estudios, ya lo saben todo y son los únicos que tienen derecho a ti. ¿A engañar a la gente? Descendemos, por ejemplo, de los israelitas que vinieron a Mallorca, que vinieron a España. Bien, pero ¿cuántas veces os he dicho, dejemos si hemos descendido o no descendido, si venimos o no venimos? El mero hecho de ser obrero, pobre, y no tener en nosotros, y ahí es donde va la cosa fuerte, que es lo que yo digo aquí en esta carta, mensaje, no tener la idea de enriquecernos de las cosas materiales, simplemente tratar de tener lo necesario para vivir y después dedicar el tiempo al espíritu para ir creciendo, entonces sois apóstoles de Cristo, sois sacerdotes de Cristo, sois filósofos, sois sabios, sois descendientes, aunque no venga después la cosa de si los apellidos o no apellidos, porque Dios es universal. Tratad de comprenderme, no es aquello del privilegio de los llamados chuetas o de los llamados marranos en España, de los descendientes del judaísmo. Simplemente el ser humano, y la puerta está abierta para todo ser humano. Maestro, ¿qué haré? Se le presenta el hombre rico. ¿Sabe los mandamientos? Sí, los cumplo. Entonces, los cumples. Ahora da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven, sígueme. Cuidado. Y estas son frases arregladas del Vaticano, para que después la gente entienda que hay que dar el dinero a los pobres. Pero como que ellos se ponen entre el rico y el pobre, ahí tenemos el secretario. ¡No! No se trata de ir por ahí haciendo el tonto y dar el dinero a los pobres. ¡No! No es por ahí la cosa. Porque a medida que creces espiritualmente, la riqueza material que tengas irá menguando, porque no se puede servir a Dios y al dinero, a dos señores. Si vas creciendo espiritualmente, el bolsillo irá menguando, pero en este caso es el bolsillo de las riquezas, no hablamos ahora de la cosa necesaria para la vida, porque tendrás ideas positivas, ideas más allá, más avanzadas, podríamos decir. Y en el mensaje del futuro, que yo digo, y el hombre se avergonzará si no es útil. Ah, hasta ahora hay muchos seres humanos que no se avergüenzan de ser inútiles, estafadores, explotadores, ladrones, y muchos lo hacen en nombre de Dios y acuden a su religión. ¿Cuántas veces hemos dicho a aquellos pobres seres que sacan el petróleo? ¿Cuántos accidentes hay? ¿Cuántos mueren ahí? Un jornal de miseria. Y después estos grandes señores, diremos los ladrones, se sienten a la mesa y discuten el precio del petróleo, manejan millones y millones, y aquellos que, y sin embargo, estos mismos señores respetarán mucho a la mezquita, entrarán en la iglesia de Alá. ¿Acaso no hacen esto los judíos y los católicos y los protestantes? Y bueno, ¿para qué seguir? Este tipo avanza como siempre, pero lo más que diremos, lo que yo tenía en mente desde el principio, ¿puedo confiar con vosotros? Ahí está la cosa. Una vez, en casa de Castro, me acuerdo que yo me levanté, puse las manos sobre cada uno. Y hacia el pasillo, porque casa de Castro es igual de allí. Estaba Castro en el suelo y yo paso de largo. Se quedó sin imposición de manos. ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? La cosa ya no puede estar más clara. Puedo confiar con vosotros. Hasta podríamos llegar al punto, de una forma, yo diría, simbólica, si queréis, porque claro, todo esto después ya es simbólico. No tengáis temor, vergüenza, que algún día veniría alguno de vosotros, no todos juntos, sino supongamos que viene María. Sí, María. O viene Miguel y me dice, bueno, Cayetano, yo he pensado bien todo esto, cuenta conmigo, y desde luego, adelante en todo lo que sea, hacia Dios, hacia Cristo, a ver qué pasa aquí con este cristianismo que me aconsejas, pero yo estoy dispuesto. Desde el punto de vista humano, yo me quedaré muy satisfecho. Pero si no viene nadie, también me quedaré satisfecho. ¿Por qué? La cosa está clara. A nadie llaméis maestro porque uno es el maestro. Cristo es el único que puede darnos a todos su visto bueno, su imposición de manos, su bautismo, su iniciación. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Millones y millones de pesetas en este caso, o de dólares, lo que queráis, en todo el mundo millones están gastándose en nuestro mundo, precisamente en lo que yo acabo de deciros, sectas, grupos llamados esotéricos, cursillos, iniciación, metafísica, espiritualidad, meditación, oración, pero sobre todo la iniciación a los altos secretos. Y el secreto es tan alto secreto en la peseta. Os estoy dando la idea clara de la verdadera iniciación. Sacerdote de Dios, apóstol de Dios, o de Cristo, si queréis, y sin avergonzarnos de decir Dios o Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos discutido ya por aquí y con Tomeo a veces. Porque esto es lo que quieren la Iglesia Católica, las sectas protestantes. Un grupo más, raro, esotérico, con el nombre que sea, pero no les va bien decir la Iglesia verdadera de Cristo, de Jesús de Nazaret. No les va bien que digamos, vamos a Dios, vamos a Cristo. Yo diría que el fallo del socialismo y del comunismo de Carlos Marx y de Lenin fue esto. Y ahora el Papa en México se está burlando de todo esto y dice, ha caído el comunismo ateo. ¡Ah! Vosotros que estabais más cerca de Dios, caramba, habéis roto la cosa. Y la habéis roto porque el orgullo, la vanidad y sobre todo el egoísmo os ha hecho tropezar en la política de haber partido desde el punto básico de Cristo de Dios, teniendo por ejemplo a Jesús de Nazaret, el carpintero, socialismo, comunismo de Cristo. Veríamos después quién se burlaría de quién. Pero claro, el ateísmo predicado, practicado por el socialismo y el comunismo, da toda la razón a las religiones y principalmente al catolicismo, al Vaticano. Pero les ha salido el tiro por la culata. Ha renacido la Iglesia de Cristo. ¡Ha renacido! Y aunque Castro diga que somos cuatro pelagatos, el grupo es suficiente. En tiempos de Jesús solamente eran 5 o 6, después 12, después 72, después, pero al principio nada, unos cuantos. ¿Puedo confiar con vosotros, apóstoles de Cristo, hombres y mujeres? Ya he dicho antes, si me lo decís a mí, yo me quedo contento. Si no me lo decís, también quedaré contento, porque son vuestros actos, vuestros hechos. Y la idea está ahí, y necesita esta idea de personas que vayan empujando la idea. Porque cuando yo en este paraíso llamado tierra, ¿qué pasará? Pasará según lo que queráis vosotros, pero no olvidéis que la idea ya está ahí. Ahora, ¿qué me decís vosotros esto? Que la idea en sí, lo que has leído es muy fuerte, ¿eh? Lo que has leído y lo que le has mandado a José María González Ruiz. Y creo que quien más puede dar testimonio eres tú de eso. Yo por mi parte te digo una cosa, a mí no me gusta dar testimonios de boca. Que no me gusta dar testimonios de boca a mí. Porque luego los actos después, cuando fallas, te das cuenta que el testimonio de la boca te se va a pique. Ahí está la cosa. Y eso de decir, quiero comprometerme con Cristo, decírtelo a ti, queda muy bonito. Después es cara a cara cuando ves que fallas y cuando ves que te estás enfrentando a las cosas, ¿no? Entonces, pero cuidado, ¿eh? Yo digo que mi testimonio son mis actos, quiero que sean mis actos. Pero cuidado. Y ya en otras ocasiones yo os he dicho ya, que a vosotros yo os veo, y a veces os veo más que vosotros mismos, os conozco más que vosotros mismos. Cuidado. Está bien que estéis cuidado esto, cuidado lo otro, pero no os lo estáis dando cuenta. En la sociedad que vivimos, en este mundo que vivimos, Y si voy ahora a nombrar personas, por favor, aceptadlo como un ejemplo sencillo de entre familias. Pero aquí tenemos a uno y aquí otro. Dos hermanos. Y a veces la madre se queja de los dos. Y yo le he dicho a veces a su madre, pero no te das cuenta de los hijos que tienes. ¿Y qué pasa si acudimos a Miguel y su padre que está aquí y su madre? Y no te das cuenta de los padres que tienes y vosotros no os dais cuenta del hijo que tenéis. Es que aquí no es tan bien, este falla, este no falla tanto. Pero si después acudimos a todos en general y nos comparamos con los perfectos sinvergüenzas que hay en Palma mismo, ¿qué pasa? Siempre tengo que llevar yo la batuta, pero caramba. Una pregunta. A fondo. Y no creo que se ofenda. ¿Por qué? ¿Por qué? A través de años y años en las viviendas, en la calle San Miguel, esta foto, y ahora aquí, ¿por qué han desfilado personas como Luis Pomar o Cristóbal Serra, o sacerdotes, o militares, o señores de dinero, negociantes? ¿Por qué han desfilado por mi casa unos momentos, unos días? Y la pregunta es, ¿por qué Tomeu no se va tan bien con ellos? Ahora Tomeu nos dirá, por ejemplo, no me comparéis con estos. Pero, ¿por qué? No hay que compararlos. Es un empresario. Tiene un negocio. Es pequeño. ¿Y qué? Y aquí tenemos a Manola, que es cuando se le muere su madre y sigue el negocio, ¿qué pasa? O a lo mejor ya ahora mismo, el negocio es de su casa. ¿Por qué viene esta chica aquí? ¿Por qué viene Tomeu? Ya está bien que venga Rosa o Miguel. O este hombre que ha trabajado como yo de yesero. Ya está bien que nos juntemos dos yeseros. Pero ¿qué pasa con Tomeu? Ahí está la cosa. La cabra tira al monte. ¿Qué vamos a poner ahora a Tomeu, a Manola encima de un altar? No. Para que tengáis una idea clara, sobre todo para contestarte a ti mismo. ¿Por qué los médicos de Palma, los que tú conoces, los que están en la ATS, Tomás mismo, ¿por qué no viene? Y vienes tú. Porque él cuando ha dejado un trabajo va a otro. Porque él vive para acaparar dinero. Porque él con toda su cultura está dentro del materialismo, del capitalismo sucio. Pobre hombre. Compárate tú con todos estos señores y verás que, sí, tú puedes decir, soy apóstol de Cristo con todas las pequeñeces y tonterías, y porque yo soy apóstol de Cristo, me siento apóstol de Cristo, pero me gusta las gambas. Ahora comparad esto, con las grandes estafas que hacen estos señores políticos ahora últimamente por España, por el mundo. No tenemos que endiosarnos, es simplemente ponernos en nuestro sitio, lugar. Y ya está. Y después, sí, podéis coger libros de historia o podéis preguntar a unos y a otros sobre ese catolicismo y protestantismo. Hay que decirlo. Catolicismo, protestantismo dirigido por ladrones y asesinos que han robado a la humanidad entera y sobre todo Europa y América y la han ensangrentado en nombre de Dios. Somos pues, sí, apóstoles de Cristo. Y si hay alguno de vosotros, hombre o mujer, que siente esas ansias de ensangrentar y de robar al mundo, claro, aquí en casa de Caetano no hay nada que hacer, pero yo veo que seguís con esto. Ahí está la verdad de Dios. Daos cuenta, caramba. Y cuando nos encontremos con testigos de Jehová, que venga a vuestras casas o venga aunque sea el obispo, amigo, todo lo que quieras, todos los estudios que tú tengas, la religión que tú dices, la organización, todo lo que quieras, pero la iglesia de Cristo está formada por cristianos. Y yo me siento cristiano, no católico, ni protestante, ni testigo de Jehová. Punto. Y encontraremos cristianos en China y en cualquier parte del mundo, no faltaría más. No importa que estos vengan allí a conocernos para estar con Cristo. ¿Quién? ¿María? ¡María! Y siempre calla María. ¿Ves cómo hay otras Marías? No te creen ese. Hay cuatro, me parece, cuatro Marías. O sea, que ya es pasarse porque tres Marías ya. Pero cuatro o más, hay más. Pero María, esta es la que puede hablar más de mí. Venga. No me pongas encima de un altar. Saca toda la porquería del yesero, de Cayetano. Saca. No sabes qué puedo decir. ¿Qué? Tú me has enseñado cosas que no importa que enseñe en ningún sitio, porque no se enseña en ningún sitio. Ni en libros, ni nada. O sea que. Lo único que puedo decir, supongo que es lo que todo el mundo puede decir. Yo quiero aprender. No solamente está en mí, sino aquí. Cada uno. ¿Recordáis las mujeres que estabais ahí dentro una tarde? Las que estaban y con María. ¿Cuántas éramos de mujeres? 15 o 16 o 20, ya no sé, unas cuantas. 22. Ya serán menos. 20 o 22. ¿Os dais cuenta? Ya serán menos. Y a todas estas mujeres, yo les dije, por lo menos una que me imponga las manos, María. Era la única que podía imponerme las manos encima a mí. ¿Qué pasa aquí? ¿Es que las otras no pueden hacer esto? Claro que sí. Pero aunque el maestro haya dicho que los primeros serán los últimos los primeros, maestro, yo te he hecho la contraria y he dicho, la primera es María. ¿Eh? hace 40 o 50 años si me conoce. Si dentro de otros 50 estoy igual, fabuloso. Tomé usted. Bien, yo por alusiones. ¿Cómo? Por alusiones. Debo decir que efectivamente parte de mi problema, o parte del problema es que no es lo mismo estar en posición de no hacer nada, o sea, siempre de trabajador, o efectivamente por circunstancias estar en posición de poder hacer algo. No es lo mismo, cuesta más. O sea, yo podría decir, venir aquí me cuesta dinero, efectivamente, es así. Pero ya está escrito que... ¿Te cuesta dinero? Me cuesta dinero, mucho. ¿Quién es el que cobra? Me cuesta mucho dinero. No, no, ¿quién eres tú? ¿El que cobra? Yo me estoy haciendo una casita y... Pero, como dicen las escrituras, las palabras que tú nos hablas son de vida eterna y nos ayudan más. Me ayudan más, mucho más que cualquier dinero físico, material que pudiera hacer. Entonces, yo lo único que pido, ser apóstol o no, bueno, pues... Si sigo teniendo la fuerza que tengo, ¿y de dónde viene esta fuerza? Si nos cierran el grifo, pues sí, no hay ningún problema. Si hemos llegado aquí, podemos llegar donde haga falta. Pero vamos, a pecho abierto, como dicen los legionarios. Ahí.